colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este cuento lo escribió una señora que se llama Laura de Betache. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será? Los zorros que sueñan con gallinas duermen con los ojos cerrados. Las gallinas, desveladas por los zorros, duermen con los ojos abiertos. La noche hace como que duerme y pone los ojos en blanco. Después ya no se ve más nada. Juan Lima. Empieza el cuento, tráete un almohadón y presta mucha atención. Hola, les voy a contar un cuento popular que se cuenta en Japón y se llama El Ogro Rojo. Había una vez, en un lugar muy lejano, una pequeña aldea con una hermosa plaza en el centro y un río de aguas cristalinas que la cruzaba. Alrededor se extendían grandes valles donde los aldeanos cultivaban arroz, trigo y variadas verduras y hortalizas. También cuidaban frondosos árboles frutales. Muy cerquita de allí había un bosque y al costado, en la ladera de la montaña, una enorme cabaña roja donde vivía un ogro rojo. Tenía un tamaño gigantesco e infundía tanto miedo a todos los vecinos y vecinas que nadie quería tener trato con él. La gente de la comarca pensaba que era un ser maligno, tenebroso y una amenaza constante, sobre todo para los más peques. ¡Qué equivocados estaban! El ogro rojo era más bueno que el pan y estaba deseando tener amigos y amigas, pero no encontraba la manera de demostrarlo. En cuanto se acercaba a la aldea, todos los habitantes empezaban a chillar y huían despavoridos para refugiarse en sus casas. Al final, al pobre no le quedaba más remedio que quedarse encerrado en su cabaña roja, triste, aburrido y sin más compañía que su propia sombra. Pasó el tiempo y el gigante rojo ya no pudo aguantar más tanta soledad. Le dio muchas vueltas al asunto y se le ocurrió colocar un cartel en la entrada de la aldea, en el que se podía leer: «No me tengan miedo, no soy peligroso». La idea era muy buena, pero en cuanto se acercó un poquito hacia la entrada, varios chiquilines le vieron y empezaron a correr ladera abajo aterrorizados. Desesperado, el ogro rojo rompió el cartel. Se metió en la cabaña roja y comenzó a llorar amargamente. ¡Qué infeliz soy! Yo solo quiero tener amigos y amigas y hacer una vida común. ¿Por qué me juzgan por mi aspecto y no quieren conocerme? ¡Guau, guau! En la habitación había una enorme ventana y un ogro azul que pasaba casualmente por allí escuchó unos lamentos y unos llantos tan tristes y angustiados que se preocupó. Y como la ventana estaba abierta, se asomó y preguntó: ¿Qué te pasa, amigo? Pues que estoy muy apenado. No encuentro la manera de que la gente de la aldea deje de tenerme miedo. Yo solo quiero ser amigo de todas y todos. Me encantaría poder pasear por la aldea, como las demás personas. Tener con quién ir a nadar al río. Jugar a las escondidas en la plaza. Bueno, bueno, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. El ogro rojo se enjugó las lágrimas y una tímida sonrisa se dibujó en su cara. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? A ver, ¿qué te parece este plan? Yo me acercaré al pueblo y me pondré a vociferar. Lógicamente, pensarán que voy a atacarles. Cuando toda la gente empiece a correr, vos aparecerás y me echarás del pueblo para que todos y todas piensen que vos sos un ogro bueno que quiere defenderlos. Así pues, tal como lo habían hablado, el ogro azul bajó al pueblo y se plantó en la calle principal, poniendo cara de enojado, levantando los brazos y dando unos gritos que ponían los pelos de punta. La gente echó a correr despavorida por las callejuelas, buscando un escondite para ponerse a salvo. El ogro rojo bajó a toda velocidad y lo echó del pueblo. ¡Sinvergüenza, ogro azul! ¿Cómo te atreves a asustar a esta buena gente? ¡Ya mismo te vas de acá! ¡Y no vuelvas más! ¡O tendrás que vértelas conmigo! El ogro azul, poniendo cara de asustado, escapó a pasos agigantados sin mirar atrás. Segundos después, la plaza se llenó y todas y todos empezaron a aplaudir y a celebrar. El ogro rojo se convirtió en un héroe y a partir de ese día no le tuvieron más miedo y aprendieron a quererlo y respetarlo. Ahora el ogro rojo estaba feliz, muy feliz. Pero por las noches se acordaba del ogro azul que tanto lo había ayudado. Entonces decidió ir a visitarlo para darle las gracias. Durante varios días subió montañas, atravesó valles, hasta que divisó a lo lejos una cabaña muy parecida a la suya, pero de color azul. Dio unas cuantas zancadas y alcanzó la entrada. Golpeó la puerta con suavidad y en cuanto le abrieron, se encontró al ogro azul, a una ogra y varios ogritos, quienes lo invitaron a pasar y a compartir un plato de sopa. Luego de agradecerles al ogro por su generoso gesto y a toda su familia por la hospitalidad, se volvió a su cabaña muy feliz, porque tenía un muy buen amigo. Y rojo y azulado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si les gustó, mañana les cuento otro. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Calladitos, niños bien quietitos, eso sí que... callar.